hacemos con esta plaga que estoy viendo por aquí? Pongan cuidado, muchachas, que ya llegó el carranchil. Ayer me dijo mi novia, negrito, ráscame aquí. Yo le dije no, negrita, porque me lo pega a mí. ¿Qué es esto que pica tanto? Me preguntaba Teresa. Hombre, tenía carranchil desde los pies a la cabeza. Rosalba, que están pinchadas, dijo, tengo salpullido, pero eso era un carranchil que se lo pegó el marido. Como me pica y me rasca y ya le pico a Agustín. En los ricos es alergia y en los pobres carranchil. Como me pica y me rasca y ya le pico a Agustín. En los ricos es alergia y en los pobres carranchil. Ay, y aquí está la pomadita, pues sí. Al pica pica. Ráscate, Amparo, ráscate. ¿Qué será bueno pa' esto? Me dijo ayer Margarita. Me choca mucho esta alergia porque me rasca y me pica. Yo le dije, ¿cuál alergia, negra? No me haga reír. Si a usted la está matando es un horrible carranchil. Le está picando a Marina, a Fabiola y Soledad, pero resulta que a Elena y a Rosal les pica más. Como le pica de bueno a la morena Belarmina, se rasca desde la sala y termina en la cocina. Como me pica y me rasca y ya le pico a Agustín. En los ricos es alergia y en los pobres carranchil. Como me pica y me rasca y ya le pico a Agustín. En los ricos es alergia y en los pobres carranchil. También le dio carranchil a mi prima Encarnación, pero como es tan pinchada dice que eso es sarampión. Como me pica y me rasca y ya le pico a Agustín. En los ricos es alergia y en los pobres carranchil. Como me pica y me rasca y ya le pico a Agustín. En los ricos es alergia y en los pobres carranchil.